textos de Marcos, que son, por otra parte, muy peculiares y divertidos, los de este libro, por lo menos, que se llama De las aventuras de Germán Villemel, experto en fenómenos paranormales. Este texto que elegimos se llama En perspectiva. Mayra tenía ojos pequeños y penetrantes con una negrura difícil para cualquier iris. Blanca y levemente rellenita, su figura parecía la de un óleo renacentista. A pesar de la peculiaridad de su hallazgo, su semblante mantenía una serenidad de mujer cocinando un huevo. Luego de rebobinar la cassette en un Walkman que sería de los 70, me acerca los auriculares. «Fíjese si el volumen es correcto», me dijo con una vocecita de niña. Me instalé los auriculares, accioné play y la voz de Emiliano Cotelo comenzó a sentenciar frases tales como «Uruguay se hunde en el río de la Plata», «Del cerro Batoví emergerá un ser antagónico a la raza humana», «Los que contengan el número 666 en su cédula de identidad serán quemados en hogueras de fuegos pardos». «Sorprendente», exclamé ansioso a una cara de Mayra que esperaba en reposo. «¿Escucho todo?» «No, pero ya veo que me interesa este material». «¿Usted se comunicó con Cotelo?» «No, me pareció prudente acudir a un experto en temas paranormales como usted y ver qué opinaba. Fíjese que si esto es legítimo, Cotelo podría ser peligroso». «Entiendo. Necesito trabajar sobre el material y podremos conversar en base a lo que pueda descubrir. ¿Puede volver mañana a las 4? Mayra se despidió con un beso que no llegó a tocar mi mejilla y la vi alejarse por el pasillo con un andar lento, elegante y sin afectación. Probando un equipo de grabación de audio, la joven Mayra había registrado al azar un informativo de Radio El Espectador, al que luego grabó en reversa en una cinta de cassette de audio. Al querer constatar el resultado de su operación, no solo descubrió que había sido exitosa, sino que advirtió que la voz del informativista Emiliano Cotelo estaba pronunciando frases comprensibles, aunque afectadas y mezcladas con ruidos. Sonidos estos que habían sido los únicos esperados por la joven. Fue la fuente original y el informativo versaba sobre vicisitudes del clima y de la bolsa de comercio. Acá la voz se desplazaba en el discurso con las características habituales del narrador periodístico. En la copia en reversa, el timbre de voz era el mismo, pero las frases parecían arrastrarse entre pedregullo de vocales y consonantes para poder expresar un mensaje diferente y terrible. Mayra indagó hasta dar con Germán Villemel, experto en fenómenos paranormales. Con cierta letanía, la voz de Emiliano Cotelo anunciaba el fin de los tiempos y explicitaba hechos catastróficos que arrasarían con Uruguay. «Del cerro Batoví saldrá una criatura antagónica al ser humano que comenzará a devorarlos. Cada 100 humanos devorados, la criatura se reproducirá 4 veces. Mientras tanto, la mitad de la plataforma terrestre del país se hundirá en el río de la Plata. Aquellas personas cuyos números de documento de identidad contengan 3-6 serán quemados en hogueras de fuegos pardos, diferentes al fuego conocido y que serán encendidos por otras criaturas invisibles para los ojos». Esas fueron las sentencias proféticas que pude trasladar a una versión digital con mejor calidad de audio y cierta continuidad en el relato. A las 4 en punto llegó Mayra. Le mostré mi trabajo y anuncié que no había encontrado ningún rastro de falsificación. La grabación del informativo pasado en reversa era legítima y efectivamente contenía otra información. Pero Mayra estaba lívida. Se sentó y me extendió su documento de identidad. «Mi número contiene los 3-6». Su vocecita apenas se oía, Vamos, Maida, no aceptemos como válidas las profecías de Cotelo. Mi plan es citarlo esta misma tarde para avanzar en el asunto que... Antes de terminar la frase, la silla en la que estaba sentada la joven comenzó a arder con un fuego color marrón que no desprendía calor ni luz. Maida estaba paralizada y el fuego la alcanzó antes que yo pudiera hacer nada por ayudarla. El proceso de combustión fue rápido. No hubo gritos, ni olor, ni cenizas. Donde había estado Maida sentada, no quedaba nada. Mi desesperación se transformó en un mareo que derivó en un desmayo. Desperté con la sensación de un sueño pesado que se había instalado en mi cuerpo. Recapitulé. Miré acá y allá y noté cambios. Las grabaciones ya no estaban, y acaso habían desaparecido, tal como Maida sentada en mi silla. Un leve olor a azufre había invadido la habitación. Abrí la ventana y un cielo amarillo apretaba las siluetas de los edificios. Enseguida volvemos con La Cripta. La Cripta. Estamos en La Cripta. La Cripta. Silencio oscuro, oscuro, oscuro de tu frente. Yeah. quebrada. No, ya te vas de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar, que moja en el mar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ya te vas de sí. Que tenga cabeza de río, mira qué orillas tengo de jacintos, dejaré mi boca y entre tus piernas mi alma en fotografías y azucenas y en las ondas oscuras de tu andar y el amor mío, amor mío, amor mío, dejar violín y sepulcro, las tintas del vacío, amor mío, y amor mío, y amor mío, dejar violín y sepulcro. Estamos en La Cripta. El texto que acabamos de leer en perspectiva pertenece entonces al libro de las aventuras de Germán Villemel, experto en fenómenos paranormales, editado por Yaugurú y Espacio Mixtura, porque este libro fue el primer premio de un concurso que organizó el Espacio Mixtura, un concurso de poesía y narrativa, el cuarto más precisamente, en la categoría narrativa ganó Marcos, y el premio consistió justamente en la edición y entrega al autor de ejemplares de este libro. El jurado lo integraron los escritores Mercedes Rosende, Mónica Marcheschi y Rafael Courtoisi. Nos faltó decir que Marcos, además de escritor, es un artista plástico, con diversas actividades individuales y colectivas. Ha hecho ilustración de libros, ha hecho escenografías, la parte de arte de obras de teatro, ¿verdad? Más otras actividades de coordinación de eventos culturales y periodísticos. Y ahora pasamos a leer un poema que está en un libro que editó Yaugurú y La Imperdible de Zaragoza, que se llama 3M, escribiciones a partir de fotogravivas y se trata de un libro colectivo de fotografía y poesía, ¿verdad? Marcos hizo el texto de una fotografía de Pilar Pérez y el texto dice así. Sara goza con los dientes apretados, gime desde atrás desde el plexo, mientras un dios de piedra la mira desde otra desnudez ensimismado. Sin embargo, nadie advirtió que cielo no era tan denso, aun cuando amenazaba con bajar hecho lona de acero y cubrir toda la ciudad para una siesta larga. Nadie advirtió tampoco que había un punto sagrado conformado por brazos y piernas, del cual emergía un rayo por debajo de las cúpulas y sus cruces defensoras, atento a dar en el blanco. Sara goza de la carne en medio de la plaza esta mañana de abril en que no hay nadie. Nadie advierte la tremenda paz amenazante, el fin de los tiempos, todos, incluso los pasados. Todos de genocidio y arrebatos de existencias terrenales, nadie advierte que el sonido seco del campanario no es el tañido anterior, sino otro de tos congestionado. Sara goza del líquido inminente, la señal de la cruz es en su entrecejo, el dios de piedra que espera turno, estertores que mandan callar su mente. Nadie advierte el blanco crapular de las torres penetrantes, que podría ser el eje del mal, cuando todos, en cambio, se acercan a venerar, a sobar piedad, a decir aquello que no dicen, ni dirán jamás con acertado ritmo, porque la clave se sabe, no es una palabra sino su manera de vibrar bailando, saeteando, dando en el blanco. Sara goza tremenda, un pliegue apenas en una vereda. Pensar, dijo, en nada más que en Sara. Es suficiente para emerger de una vez convertido en bestia aniquiladora, cumplidora de los sueños humanos, de apocalípticas escenas. Nada más que en Sara cuando goza. El mundo se ha detenido un instante de varios siglos en espera del fin de ese gozo nido de todos los otros placeres, fleco de una tela gigante pintada, con trazos accidentales, tinturas de sangres de mil colores, aroma de pétalos y miel en escamas de madera y perlas de apenas un instante. Enseguida volvemos con La Cripta. La Cripta.